Madre mía, de poca episodio 55. ¿Qué dices? Esto está muy fuerte, no puedo. No puedo. Joder. Venga, pues te lo bajo. A ver, en volumen. Ah. Madre mía, de poca episodio 55. Bien. ¿Qué haces tomándote el café ahora? ¿En serio? Madre, un colacao. Hasta ahora. No, pero esto es un problema porque. Me he tomado una pizza. Uh-huh. Y ahora me voy a tomar un colacao. Uh-huh. Y ahora voy a grabar. Pero claro, la sangre. Ya no está en mi cerebro, está en el estómago, porque está ahí como ¡oh! ¡No! Y estoy tranquilo, aquí en el podcast, no va a ser. La he echado todo... miel. Tardará en bajar. Le he echado miel al colacao. Sí. La he pesado, es como. No, es que me noto que me voy a poner malo de la garganta. Uh-huh. Por eso me he hecho un colacao. Interesante. Hoy es un día muy cansado. ¿Tú sabes lo que ha pasado hoy? ¿Qué te ha pasado? Pues que. A raíz de los múltiples comentarios recibidos en el episodio de Jeff, de la langosta parlante, ajá, sobre tu horrible aportación a ese episodio. Ah, sí, sí. ¿Tan horrible era? Sí, sí. He decidido hacer una encuesta en Twitter. La he visto, por cierto. En nuestro Twitter. Te iba a preguntar, ¿qué coño has liado en Twitter? Porque no es solo esa mierda, no, hay un millón de cosas más. ¿Qué has hecho? Yo solamente digo que los resultados de esta encuesta son falsos. Te muestran la puerta de salida, wow. O sea, no sé qué haces, no sé ni por qué te has molestado en venir. Yo iba a ser como Rajoy y no iba a venir. Porque para no haber diálogo. El 100% de los votos han optado por la opción Juan o dimisión. Pero ha habido encuesta de verdad en la web. Uh-huh. ¿Lo quieres ver? Ha habido encuesta en la web, de verdad. Sí, ha habido encuesta. Hay un Photoshop tuyo. No, ha habido encuesta, ¿lo quieres ver? Quiero verlo. Pues a ver si el portátil es pavila. He visto solo los resultados. A ver. Y te lo puedo. ¿Qué me enseñar? ¿Querés echar de mi podcast? No, yo es lo que digo. O sea, yo he hecho la encuesta. Que aquí hacemos separación de bienes. El 100% de los votos aquí hacemos... han optado por la opción Juanjo dimisión. Que aquí hay separación de bienes y nosotros hemos dicho en el podcast que yo era la mujer de esta relación, ¿eh? Tú has insistido, ¿eh? Yo lo que sé es que a partir de ahora, cuando vamos a empezar a levantar el podcast, uh-huh, tú te vas ahí, yo voy a hacer un podcast de misterio. ¿De misterio? Uh-huh. ¿Con quién? Yo solo. Coño, los mejores pocas de misterio son solos, pero... Claro, es que tengo todas las papeletas para ganar. Mira, te voy a enseñar la encuesta. Pero me tienes que dar medio micro. Vamos a ver. Pero eso no es el blog. No, en el blog no ha sido un Photoshop. Ha sido en Twitter. Yo no lo creo. Está hecho con el Paint. Si le haces zoom, puedes ver que está hecho con Photoshop. Pues se ven los píxeles. No. Que sí. No, Twitter.com no es un sitio para subir imágenes hechas en Photoshop, ¿vale? ¿Cómo que no? ¿Cómo? A ver. Ay. ¿Pero qué me querés echar? Si se ve lo más malo que hay. No. Está demostrado que la gente quiere que te vayas. Pero este podcast sin mí es como. Denso, es como. Me aporta la ligereza. Yo sí Sí, la miel que tú te tomas, Carlos. No sé por qué no sale la puta encuesta, tío. Espérate, la miel es espesa. Oh, Dios mío. Que sí, que he visto la foto esa. Pero yo no, esa foto no me la creo. No había esa foto no es, hostia. Porque hubiese, si hubiese habido encuesta de verdad, hubiese un 0,01% hubiese votado a favor de Juan nadie. Todos han votado en contra tuya. Pero yo no he podido votar. Yo no he ido a la urna. No puedes votar. Yo creo que puedo votar. Sí, Rajoy no vota. Mira, aquí está la encuesta. De hecho, soy el que tiene participaciones. ¿Aquí tiene la encuesta? ¿Ahora qué? Pero yo veto eso. Porque soy miembro. Miembro de lee, la. Lee la encuesta. ¿Qué? ¿Wow, división, wow, fuera? No, ya. Esto es un poco como Franco, ¿no? ¿Me está llamando dictador? Nazi, te estoy llamando. Yo, además, que te digo que esto te debería hacer reflexionar, jo. 5 personas han votado. Pero ha habido el 100% que sí, hostia, si está ahí. Pero es una puta foto, yo no te creo. Que no es una foto, que es una encuesta. Ah, vale. Lo que pasa es que ya he votado. Y sigue estando la encuesta en la web, la quita antes de que yo viniese. ¿Para no, que no sigue ahí? Todavía os quedan 17 horas para votar. Es como que Franco sale del país un momento y todo el mundo hace elecciones. Y cuando llega Franco ya están las urnas quitadas y está todo hecho. Juanjo, dimisión. Yo no te lo digo. Pero... ¿Qué implica la dimisión? ¿Y qué significa que yo esté fuera? Que te vayas, hostia. Que te vayas. Pero yo puedo dimitir y seguir estando aquí, ¿no? Bueno, te daremos un carguito de algo, pero no vas a salir en antena ya. ¿Me daré un carguito? Que ahora voy a montar Patreon y claro. Yo... Sigo cobrando. Nah, no sé, es que estaba aburrido en mi casa y eso. Y quería hacer, quería haber hecho un Photoshop de eso, pero no podía. Hoy ha sido un día muy espeso. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Yo estaba haciendo un curso de fotografía, Carlos. Uh-huh. De esto de un día. Uh-huh. La mañana ha sido bastante entretenida. ¿Que eres una mujer de menopáusica de 60 años? No, la mujer menopáusica. Un curso de fotografía. No, la mujer subnormal. ¿Y de qué será lo próximo? ¿Te vas a apuntar a clases de flamenco? De, no, de esta mierda de cerámica. Y yo que mi madre me quería apuntar. De cerámica. ¿Vas a hacer florero de barro? ¿Qué dice? Así girando el torno, haciendo florero. No. Que dice mi madre que me quiere apuntar a flamenco. A flamenco, sí. Claro, porque dice que aquí en Sevilla lo peta el flamenco y se liga mucho. No sé, ¿dónde será eso? En la puta feria, chaval. Eso es una vez a la semana, yo no tengo que ligar más. Y además que ligar con el flamenco vas a ligar en ambientes muy... Muy poco propensos. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Y con malas tapas. Pero tú te das cuenta, Juanjo. Yo esto te lo digo sin ánimo de ofender. Uh-huh. Pero voy a ofender, ¿no? Lo cual, da igual que sea con ánimo o no. Continúa. No, yo te lo digo sin ánimo de ofender, pero tú dices que tú no estás en una secta, no sé qué. Yo digo que sí, que tu familia es una secta. Sí. ¿Tú entiendes que te apunte, que una mujer, que tu madre te apunte a ti que tienes 20 y pico años a un curso de fotografía sin tú saberlo? Un poco. Eso es comportamiento de sectario. Y que si no vas encima, te digan, no, tienes que ir. Yo quería un poco ir. Es que hay una por Navidad le han traído los Reyes una cámara nueva a mi hermana. Mi hermana ya tiene 16 años. A tu hermana, no a ti. Y la tengo que acompañar allí a hacer los cursos de fotografía. ¿Te has tenido que conocer una modelo? ¿Te iba a encantar? ¿Una modelo? Sí, sí, sí. Porque me va a encantar. Una chica. Porque es puto canija, es flaca y los putos huesos. De mi estilo, ¿no? De tu estilo, exactamente. Tengo fotos, tío. ¿Sabes que estaba a punto de meterme en la foto en plan con la modelo, en plan la modelo y todo seria, todo profesional, ¿no? Haciendo sus fotos. Y yo estaba a punto de meterme así en la foto con dedo de victoria. No he podido. No tenía de mierda. O sea, que tú a día has sido una puta basura, lo sí, que me estás diciendo. Sí, completamente. Que has ido a un curso de fotografía, que es lo más inútil. Pero ha sido gracioso, tío. Estaban allí los cuarentones, tío. Porque que tú vayas a un curso de fotografía en el año 83. No, ahora de revelado fotográfico ahora para aprender. Pero ahora mismo que te va a enseñar los obturador, eso se aprende en un día. Ya, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero ahora con las reflex se ha avivado mucho el tema. Esa empresa, tío. Jamás entenderé por qué la gente compra reflex. No lo entiendo. ¿Para qué? Si una cámara compacta hace una foto de puta madre. ¿Para qué coño quieres tú una reflex? ¿Para qué? ¿Para hacerle una foto a la sombra que da la hamaca en la playa? Y subirla a Twitter y decir, oh, mira, y encima le pone un filtro encima, por lo tanto, a la mierda. Hombre, la calidad que te ofrezca una refle. La producción que le puedas poner luego, pues sea más o menos buena. Bueno, si coges uno predeterminado de YouTube. Pues... La mayoría de las fotos que hace la gente hoy en día van a Facebook, donde son comprimidas. Pero te digo una cosa, Carlos. Te digo una cosa, Carlos. Esa empresa que yo he ido se gana la vida de esto. Lo único que hace todo el año. De cursos. Exactamente. No, pero de fotografía solo. Uh-huh. Se gana el año tras año. Haciendo visitas por toda Sevilla, haciendo fotos, pasando la noche y tal, quedadas y toda esa mierda. ¿De eso viven? Si hay muchos tristes como tú que se apuntan a cursos de fotografía. Que yo lo he apuntado. Que yo lo he apuntado. No, pero ¿ha estado o no ha estado? Pues entonces. que resulta, tío, que la. Te iba a decir yo. Uh-huh. Se me ha olvidado. Jacinto Molina. No. Maite Hernández. ¿Qué es esa gente? Se nombre al azar. ¿Qué me quieres decir? No, ¿qué estamos hablando? ¿De la mierda esta de curso? No sé, gran hermano VIP. Es que te pones a hablar, cabrón. Y no me veas, tío, me invade, tío. Dimito completamente. Que te vayas de aquí, hostia. Ah, sí, tío, los putos cuarentones de allí, tío. Están todos los viejitos, tío, aparentando puta cámara, tío. Estaba los dos típicos, tío. Nota que dice, no, yo me he comprado la de 500.000 euros, hostia puta, no sé. ¡Paná! ¡Paná! ¡Paná! Porque te digo una cosa es que te gusta la fotografía, otra cosa es que te apunta a un curso de esto, porque si te apunta un curso de esto es que no tienes ni puta idea. ¿Para qué te compro una cámara de esa y yo? Es que eso es lo que yo no puedo entender, si tú te has apuntado a un curso de fotografía que dura un día. Sí. ¿Por qué tienes una cámara de miles de euros? Bueno, ¿no deberías empezar de poco a poco? Bueno, no ha costado tanto, ha sido 200 por una no digo rifle. Tú, digo la mayoría de gente que está ahí. Porque no entiendo por qué la gente gasta dinero en equipos fotográficos que no valen para nada. Es la gente de esa edad que... ¡Es la nueva guitarra! Dice, voy a invertir a tope. Es la nueva guitarra que antes se quedaba la gente, ¡oh, lesiones de guitarra! Y se quedaba la puta guitarra en el trastero para siempre. Esas son las cámaras de ahora. Todo un mercado de gente de cámara que nadie usa. No, mal lo entenderéis. Bueno, y el tío está enseñando, el profesor de allí está enseñando una pasarela de cámaras de estas. Esta cuesta 6.000, esta cuesta 7.000, ¿qué dices tú? A ver, ¿para qué me interesa esto? Pues porque tendrá comisión de todas las putas... De Canon, los cabrones tienen comisión de Canon. Claro. Escúcheme. Me ha enviado un WhatsApp y lo voy a leer. Así que cállate. ¡Que me den pato! Escúchame. El... ¿Estás escuchando en serio? Te estoy escuchando, sí. Nada, que voy a apagar el móvil. Magnífico. Voy a apagar el móvil. Ay. ¿Apaga el móvil? Yo no. Yo ya lo he apagado. No me acuerdo que te iba a decir, tío. No, chico. Da igual, si este programa es el mío. No, tú no tienes que hablar, ¿va? ¿Qué estabas diciendo? Que tenían promoción de Canon. Uh-huh. Ah, mira, por la mañana, tío, nos hemos puesto a hacer fotitos de en plan lo típico, graduar la cámara, poner las cosas bien, y ajustando el foco, la obturación y toda esa mierda. Hemos salido a la calle, están puestos los modelos a pasear, así bonito y todo. Pero luego por la tarde, tío, se han puesto a hacer cosas de estudio. Ha sido el puto ¿de iluminación? Mayor coña, sí. Porque ya eran las cosas predefinidas, los números ya dichos en la cámara y tal. Y directamente a estuvimos haciendo cola para pa ver a la modelo abrirse de patas, tío. Uh-huh. Y poco más, es que ha sido un digamos coñazo, es que no tiene más. Has ido a un curso de fotografía, sí que no puedo. En un polígono perdido, ¿sabes que está allí al lado de Martina? Qué asco. Es que, tío, esto no lleva eso a nada. Es todo lo que he estado entrando en una disposición que no lleva aparte alguna. No, es que no lleva aparte ninguna. Bueno, pues va a ir de Apocalipsis 55. Uh-huh. Yo he pensado, se me ha ocurrido. Que por qué no hacemos de vez en cuando, voy yo, concretamente. Uh-huh. Yo es que voy mucho a la biblioteca, uh-huh. a la principal de Sevilla. Sí, donde roban los libros, ¿no? Donde robo. Y una vez robé en la biblioteca, pero fue hace muchos años. Era yo adolescente. ¡Qué maldad! ¡Madre mía! No robé un libro, curiosamente. Robé el DVD de... Robé un lápiz allí del lapicero o algo. No. Robé el DVD de ¿Qué fue de Baby Jane? Que estaba imposible de... Estaba fuera de... ¿Mm? No se podía comprar, ¿vale? Lo pedías en Landau, en el Corte Inglés y no lo tenían. Y yo lo quería porque me gusta mucho esa película. Pues está fichado para toda y la entonces vida. Entonces dije, a tomar por culo, me lo llevo. Y después cuando llegué a mi casa, estaba rayado. ¿Y no lo pudiste usar? No, estaba rayado. Vaya puta mierda de robo. Es como el que va al campo a robar un... Todavía lo tengo. Una caja de algo y ya ha venido un gitano antes y lo ha robado. Sí. Es un puta madre. Es que la mayoría de DVDs en la biblioteca están rayados. Es lo que tiene. ¿Hay DVDs en la biblioteca? Sí, claro. Día. Sí. Yo desde la época del VHS no he visto... Y Blu-ray también. ¿Blu-ray hoy día? Yo hace tiempo que no piso la puta biblioteca, chaval. Sí que hay. Pero los DVD están siempre rayados, por supuesto. Y es que, aparte es que no tiene sentido coger hoy en día una película de biblioteca, porque me puedo bajar una copia mejor del Torre. Sí. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y lo robé. Le quité el sello para que no pitara. Rompí la caja, porque tiene una caja de metacrilato que lo protege. Lo que era el de allí para que no hubiese salir, ¿no? Ni me fichasen. Yo me lo eché a la mochila y me lo llevé. Y después ya cuando llegué a mi casa y comprobé que no se veía una puta mierda, pues dije, genial. No toma nada, ¿no? Esa es la historia. Bueno, pues recientemente fui y descubrí que tiene una sección de ciencias ocultas y yo. Uh-huh. Que es maravillosa, porque ahí es donde está todo lo... Por los Nostradamus, los... Y yo, esa es la sección guapa. Los libros de astrología. He de decir que no hay de ovnis, tío. No hay. Es que de ovnis es muy un género en sí mismo. O sea, como bueno, no tienen sección. Solo podrías poner una estantería de aliens. No puedes meterlo con el resto de. Pero es que no hay una estantería para eso. No hay. No hay nada de ovnis. Porque... Entonces yo hago un llamamiento a la audiencia. En esas estanterías que suele haber, de cosas de espiritismo, feng shui... Todo ese tipo de cosas. Lo quiero, no, lo quiero separar de los fenomenales. Enciclopedia de lo desconocido. Pues yo veo que ese es el sitio para los aliens. Es raro. Y no lo hay, tío. Y yo hago un llamamiento a la audiencia. Que es que esto yo pretendo que sea una sección de vez en cuando. O sea, igual que hemos hecho varios de Kickstarter, pues podríamos hacer varios de esto. De que yo voy a ir a la biblioteca, voy a ir a esa sección de ciencias ocultas. Y vas a sacar un libro, ¿no? Voy a coger dos o tres libros, porque a lo mejor si nos aburrimos con uno, pues pasamos a otro. Ah, guay. Voy a sacar dos o tres libros relacionados de esa magnífica sección. Yo ya lo he visto. ¿Son estos tres? Sí, de esa magnífica... ¿Y el cuarto este? No, eso no. De esa magnífica sección. Y los vamos a leer, los vamos a abrir, vamos a ver qué puede contener, a ¿no? A mí me interesa uno en especial, porque uno de ellos... Sí. Es sobre... nos vamos a meter en otra en otro sector de la población que sí. Nos faltaba por meternos, que es de los retrasados, ¿no? Era de las personas con problemas mentales. Uh-huh. Y claro, es el único sector que falta que venga aquí para que nos echen. La asociación de, yo qué sé, de problemas. De problemas. No, ese libro, el de... Bueno, por si alguien lo quiere buscar, Psicopatología y Educación, de G. Lorenzini. Uh-huh. Es un libro que no estaba en esa sección. ¿Lorenzini? Sí, Lorenzini. Soy Lorenzo, pero de Italia. Que no estaba en esa sección de ciencias ocultas, uh-huh. Pero que es un libro que está desfasado. O sea, la biblioteca tiene muchas secciones, entre ellas tiene una de medicina, uh-huh. Y cuando los libros se desfasan, pues los en vez de tirarlos, lo que hacen es que los ponen en una mesita. Vamos, que robaste hasta el sótano, ¿no? No, no. Te metiste en el sótano allí. Los ponen en una mesita para que la gente se los lleve. Y si no se los lleva nadie, pues los queman, no sé. Fuiste allá al que estaba en la puerta y dijiste, oiga, ¿este libro tiene valor? Y dice, no, está cogiendo polvo. No, no, esto te lo puedes llevar libremente. Claro, claro. Una vez que se... Siendo tú. Una vez que se vuelve obsoleto. Y decidí llevármelo porque es un libro que contiene fotos magníficas de niños retrasados. Uh-huh. Constantemente, una detrás de otra. Y tratamiento, pues, muy del año 60, que es de cuando se publicó este libro, que obviamente no creo que se mantengan. ¿Qué va, tío? La ciencia perdura. La ciencia perdura. El siguiente libro que me agencié, este sí, de la sección de ciencias ocultas, uh-huh. Es el libro Feng Shui Total. Feng Shui Total, tío. De Lilian To. Suena como una traducción ahí de película de acción española, ¿no? ¡Feng Shui Total! El retorno. De Gillian Tong, un libro que tiene buena pinta porque es como un libro de texto. Ay, parece los libros de Anaya. Del de Anaya, exactamente, pero sobre Feng Shui. Sí, pero además el plástico bueno, las cosas redondeadas con cuadritos verdes. Qué bonito. Pero claro, unos titulares, tío. Qué colores. Las orientaciones de las 24 montañas. Esto podría ser un libro de colegio. La estrella voladora de forma sencilla. Que todo esto podrían ser títulos de películas de Kung Fu, ¿no? La estrella voladora de forma sencilla. Ah, pero eso porque son diseños de casa, ¿no? No sé. ¿Cómo se llama este diseño? La estrella voladora. Mira, esto parece interesante. Pero ¿eso lo has leído de verdad, lo de la estrella voladora? Sí, sí, lo venía por ahí. Vamos, ya he pasado otra cosa. Sí. Aplicar las 8 mansiones. Joder, nada más que tengo una. Dice, dado que esta es una fórmula personalizada, lo más conveniente es que la incorpores en tu vida usando tus orientaciones más propicias para trabajar, para dormir o para emprender cualquier tipo de actividad. Ha hecho nota de página, ten cuidado que tienes que llevar una brújula. Sí, vale, claro, la pena si comprarse una buena brújula y aprender a leer bien las orientaciones. Que para que no sepa lo que es Feng Shui, consiste en mí poniendo cosas en la casa, diferentes colores y formas para que dé suerte o algo. Sí, sí, sí. La práctica de las 8 mansiones, concretamente... Uh-huh. Dice aquí, sitúa tu cocina en uno de los sectores de orientación de mala suerte. Momento. ¿Quién puede colocar la cocina donde quiere? Porque yo no. Ah, pues sí, puedes ponerla en otra habitación de la casa, la cocina. Sí, una polla. ¿Sabéis que la vitrocerámica tiene un enchufe de estos ingleses? Ya, ya, ya. ¿Qué mierda es esa, ello? Bueno. ¿Y por qué, tío? No, vaya a señalar fallos de yo a otra parte. Sitúa tu cocina en uno de los sectores de orientación de mala suerte, pues esto servirá para suprimir tu mala suerte personal. Uh-huh. Dispón todas las teteras eléctricas, hornos, ollas eléctricas y tostadoras, de modo que la electricidad que llega al aparato proceda de una de tus orientaciones buenas. Coñazo, ¿no? Esto hace que la energía chi que se usa para cocinar o para hervir agua. Y yo, pero tú te imaginas. Sea propicio. ¿Tú te imaginas a un tío, una tía? Una ama de casa, me imagino. Sí, una. Poniendo los putos cables así por toda la cocina, tío. No ocupa ya puto espacio la puta cafetera, la tostadora, la sandwichera. Para que la electricidad provenga de una de las direcciones buenas. Ay, señor. Porque no vale cualquier enchufe. Oye, ¿esto no tiene chakras o algo así del mundo? Sí. O algo. O sea, también, porque yo sé que el cuerpo tiene chakra, ¿no? Sí. Como todo mundo debe saber. Hay que decir que el libro este del Feng Shui total de Lilian To, que viene aquí detrás. Una señora. Hostia, una señora mexicana, ello. Una mexicana gorda. Yo la veo en China, pero bueno. Puede ser mexicano. Hawái. ¿Leemos la bio? ¿Qué? ¿Leemos la biografía? Sí, vamos a ver quién es esta mujer. Hawaiana. Yo te digo que es hawaiana. Pero el micro está aquí. Ah, me da igual. No. Lian No, To, el micro está ahí. Pero entonces no puedo leerlo, sí, capullo. Sujeta tú. Hazme de portal de sujeta libro. Lian To es la experta en Feng Shui más popular del mundo en la actualidad. Lian atribuye su éxito a todos los aspectos de su vida al poder de esta antigua práctica china. Cursó estudios en la Universidad de Harvard. ¡Oh, my God! Y ascendió en poco tiempo hasta lo más alto del mundo empresarial de Hong Kong. Y yo, ¿has visto cómo es puto China? ¡Es puto China! Lo dije yo que era China. Ah, no. Es verdad, yo he dicho que... Bueno, mexicana. Accedió a lo más alto del mundo empresarial de Hong Kong, ajá, donde llegó a ser la primera directora ejecutiva de un banco asiático, entre otros logros notables. Después se dedicó a exponer los principios... Un momento, si es banquera, ¿para qué en que se habían basado sus logros. O sea, llegó al poder... Gracias al Feng Shui. Hacho, vete a Wikipedia, ¿es verdad todo esto? En la década de 1990, Lilian realizó casi en solitario la labor de presentar el Feng Shui al público occidental, escribiendo sobre la materia más de 48 libros de mucho éxito que se han traducido en 27 idiomas. ¿Será verdad todo esto? Yo creo que sí. Lilian reside en Malasia, aunque viaja por todo el mundo en calidad de maestra y embajadora del Feng Shui. O sea, una pija que iba dando vuelta por el mundo. Hay que decir que este libro tiene historia. ¿Tú te imaginas a esta señora escribiendo un libro? No, pero que este libro tiene historia. Este porque... libro se lo ha hecho otro, ¿eh? Yo creo que yo me lo puedo imaginar que lo haya escrito esa mujer. ¿Por qué no? Yo creo que no, esto tiene que ser de un equipo, tío. De un equipo, ¿no? De hecho, lo podremos leer, ¿no? De quién lo ha... Ah, eso es lo que quería decir, que este libro tiene historia. Ajá. Porque este libro no lo ha comprado la biblioteca con dinero público. Oh, my este God. Libro es una donación de alguien... Ajá. Que ha considerado que este libro era una puta mierda como para tenerlo en su casa y lo ha donado. Ajá. Pero hay que decir que este libro tiene una dedicatoria. O sea, era un regalo. ¿Era un regalo de alguien? A otro alguien. ¡Ay, qué bonito! Y esa persona dijo: ¿qué la puta loca que va a regalar un libro de Feng Shui? Lo voy a donar. Puta loca, ¿cómo sabe que es un tío? Aquí tiene la dedicatoria, por favor, léela. ¡Ay, qué bonito! Con letra boli, con lápiz de tinta, de un boli de tinta, qué bonito. Muchas felicidades. Bueno, lo voy a leer como retrasado, porque sí, la tipografía que leer es así. Para acá. Muchas felicidades de vuestro amigo Mariómez. ¿Mariómez? Navidad 2001. Pero esto es un 1 porque tú lo digas. Es un 1, claramente. 2000X, es 2000X, míralo. Es 2000X, tío, no se sabe. Como juego de la NES, 2XXX. 2X, ta-na-na. Esto puede ser el futuro, Carlos. Bueno, pues ahí queda, ¿no? ¿Qué, Mariómez? Ni idea. Mariómez. Soy Mariómez. Soy Mariómez. Toma. Y además, ¿quién escribía una dedicatoria en un libro? Yo, eso es feísimo, ¿a que sí? A mí, cuando me regaléis un libro, nunca le escribáis una dedicatoria, porque no, devalúa el libro. Y además, es que... Esto parece un libro de Anaya, tío. Además, ¿y si nos peleamos? O sea, no quiero tener tu puta... No, si nos peleamos para la biblioteca, Carlos. No, pero ¿y si es un libro que realmente me interesara? No como este, pero bueno. Venga. Feng Shui de la A a la Z. ¿Cómo? O sea, hay cada letra... Pero... Cada letra viene un concepto. Pero tenemos que un día que preparar un monográfico más específico de Feng Shui, porque hay mil cosas, tío. Bueno, o sea, no es solo poner los cuadros... ¿Qué letra te gusta, ¿no? Pues coño, la Z. La Z, hijo de puta. Me encanta la Z, da super punto en el apalabrado. La Z. Sí. Zonas silenciosas. Zoofilia, ¿no? Zonas silenciosas. No. Pero con Z, zonas silenciosas. El dormitorio de la casa debe ser un lugar de relativo silencio. Esto no, claro. Será así cuando se deba preferir el yin a un exceso de chi yang. Sí. ¡No fue chi yang! Continúa. ¡Ya basta de chillar! Sin embargo, cuando en toda la casa reine un silencio excesivo, ajá, la suerte se estanca. No, ay, permitas nunca que la energía de la casa se vuelva yin o se vicie. La energía te deprimiría. Eso es yin y yang. Sí, véase también símbolo yin-yang, página 274. Vámonos a la página 274, okay. Carlos. Pues sabes yin y yang ahí. Mira, aquí está. He visto yin y yang en las páginas azules. 274. La próxima es busca por dibujo. Aquí está. Me está explicando las bases del yin y yang. Quiero saberlo. Mira, también hay uno aquí que es de la Z. Zong Kuei. Venga. Y sale un chino dibujado con una espada. Pero tontigo, ¿eh? De estos dibujos, sí, de... ¡Ah! Yo, ¿qué habriado estaban los que dibujaban los putos dibujos chinos de demonios, sí, ¿verdad? Es como, tiene toda la cara arrugada, tío. Los pelos ahí del... Está erizado. Por cierto, todas estas cosas estarán en la descripción, en el blog, ¿vale? O sea, se podéis meter en mayordeposca.wordpress.com. Sí, pero si yo digo un demonio chino... Tú ya sabes lo que te digo. Sí, tío, sí, sí. Incluso cuando dibujan los dragones, que tienen los otros... ¿Sabes? Hombre, con dragón no lo dibujaría yo muy feliz. Hombre, yo sí. Pero tú porque eres un asqueroso persona del siglo XXI que cree que los animales tienen sentimiento, que te has criado viendo Walt Disney y mierda de esa. Claro. Zong Kuei es el más célebre de los héroes chinos capaces de superar la magia negra. ¡Hostia! Y yo, que la supera, ¿eh? Pero el magia blanca. Y a veces se le considera una deidad. Es además un exorcista. A veces. A veces, otra vez. ¡Me he levantado, Dios! ¡Otra vez! Dice tú, este peca más. Es además un exorcista muy dotado. Pues, según se dice, tiene bajo su dominio a 84.000 espíritus demoníacos. ¿84.000? ¿Sabes lo que suena eso? A este mundo vendrán 10.000 millones de naves. Suena eso. Al loco, ¿eh? Al loco. ¿Cómo se llama? Síguelo tú. El Zong Kuei. ¿Por dónde va? Yo quiero buscar otra foto. Zodíaco. Yo sé que es el puto Zodíaco. No, joder, pero la historia de Zong Kuei parece interesante. ¿Dónde te has quedado? Por aquí. Ah, vale. Su imagen, expuesta en el hogar, brinda una protección excelente contra los espíritus malignos. Vamos, este tío lo pongo en mi puerta de mi casa y espanto a todo el mundo, tío. No solo a las mayas negras. El mejor momento para invitarlo a entrar en el hogar, es decir, poner su imagen, es el quinto día del quinto mes del calendario lunar. ¿Te quiere el carajo? El quinto día del quinto mes del calendario lunar. Esto es otro paso, lo de los santos, tío. Ya no solo tienes que poner santo y besarle el culo, no me acuerdo qué veas, ¿eh? Uh-huh. Ya hay que ponerle un día específico. Sí. Específico. Tienes que leer para acá. Ah, perdón. El calendario lunar es esto de la siembra que está por aquí, por los pueblos, ¿no? Sí, es verdad. Que sí, está la siembra esta de los niños y un puto huerto con el calendario lunar... ¿Eso lo hay aquí? En todos lados. ¿Aquí en Sevilla? En Sevilla, en algún rincón ahí. Ah, bueno. No, es que pensaba que decías porque han puesto un huerto en el colegio. ¿Lo ves? ¿Y para qué me preguntas si tú mismo sabes? Pero que no creo que sigan la siembra lunar, es absurda. Vas ahí por Sevilla y te encuentras un edificio en ruinas, ¿no? Que es un colegio. No está en ruinas. Está bastante bien. Sí, está de puta madre, pero es ladrillo, es como... Medievo, tío. Yo, ahí de repente. Un colegio con mucho ambiente. Sí, bueno, y un jardín y un calendario lunar. O sea que por aquí te puedes aprender fácilmente. Que leas para acá. Coño, ¿y cómo cobras oleo? Yo lo hago. O sea que no puede ser tan imposible. Así. Coño, maritos. Su situación mejor es cerca de la puerta principal. Para que pueda ver a todos los que entran en la casa. Que te tengo los ojos, ¿eh? Yo que parecía un poco barba negra, tío. Tiene como un cigarrillo ahí en el gorro, tío. Sí, sí. O si quieres, puedes ponerlo en la pared al pie de la escalera interior para proteger del 5 amarillo y de los espíritus malignos los dormitorios del piso superior, que es proteger del 5 amarillo. Es que son tan... Es una cantidad de conceptos. Es que nosotros estamos... hay que decir que nosotros no hemos preparado... Nada, nada. Nada, nosotros vamos a abrir el libro por donde caiga. Ahora vamos, ahora vamos a buscar lo que es el 5 amarillo. Yo creo que no lo vamos a encontrar nada más. Eso es un chino, ¿no? Sí, el glosario está muy bien ordenado, tío. Ay, ¿qué pone? No, espérate, ahora lo miramos, si estoy por la Z. Se suele representar a Zong Kuei con rostro negro y feo, lo que yo he dicho. Y a veces se le muestra rodeado de tijanas de vino. Pues se dice que está casi siempre borracho, claro, por eso a veces Dios, a veces está con la... Hostia, ¿tú sabes los cuadros estos, tío? ¡Me va todo borracho, tío! ¿Tú sabes los cuadros estos de monjes ahí? No, son de estos de monasterio, sí. Los monjes esos, sí. Pero son cristianos. que van, que están borrachos, tío, los cuadros esos pintados. Sí, sí, los mojes ahí. Era un Reddit, ¿no? Sí, era un Reddit. ¿Cómo se han salido? No me acuerdo, pero vamos, en la descripción estará, en WordPress y en Meta y os lo pongo. Sí, muy gracioso, tío. Son señores más afables bebiendo vino. Pero este no parece muy afable, este parece no, de lo que... No, este es un puta, aquí lo dice. Se suele representar su rostro negro y feo. Joder, tío, encima negro. Véase más detalles en la página 183. You racist. Racist. That's racist. That's racist. Pues hablando de cosas racistas, vamos a ver qué es el quinto amarillo. No vas a encontrar jamás. Sí, por la C, ¿no? Por la C, será. Pero por que... la Q, ¿no? No, cinco amarillo. ¿No es quinto? No, es cinco amarillo. Porque es el número. Cuartos de baño. China. ¿Qué China? China. El Feng Shui surgió en China. Pero durante siglos no se permitió su práctica al pueblo. Coño, dije. Sí, claro. Los emperadores guardaban celosamente los conocimientos de los maestros de Feng Shui. Había maestros. Había maestros. Luchaban con el dios este borracho. Y el Feng Shui estuvo prohibido en China hasta la primera mitad del siglo tal. Solo con la apertura de China al exterior, bla, bla, bla. Y la China esta lo peta. Sí. Cinco amarillo, aquí está. Esta aflicción... ¡Que leas pa' acá! Perdón. Esta aflicción de la dimensión temporal anual... ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¿Esta dimensión? Esta aflicción de la dimensión temporal anual... O sea, que es algo que pasa cada año... Es una situación grave que debe corregirse colgando... Carillones. ¿Qué son carillones? Carillones eólicos de metal. Vale, Me implodo total. Ay, señor. El 5 amarillo ataca a diversos sectores de la blújula cada año. Pero un momento, ¿tú qué dices? Pero esto es como cuando tú estás leyendo de chico algo y tienes un diccionario y miras una cosa en el diccionario y ahora de la definición de esa cosa tienes que mirar otra cosa. Sí, sí. Y de la definición de esa cosa tienes que mirar y mirar. ¡Oh, qué polla estaba buscando, tío! Pues eso es lo que nos va a pasar. Vamos a perdernos. Pero te digo una cosa, dice. El 5 de mayo ataca a diversos sectores de la brújula cada año. ¿Qué quiere decir? Claro que por ejemplo, en marzo, de tu brújula, de tal espacio a tal espacio no puedes tener cigarros ahí. Es un poco como juego de mesa, tío. Es muy juego de mesa. No, pero pensaba que tendrías que poner... La primera que lo leí, pensaba que tendrías que tener varias brújulas. ¿Por qué no lees? Yo me he cansado ya de eso. ¿Por qué no lees mejor la definición de ciencia? ¡Está aquí! Sí. Y después ciclo destructivo, ¿vale? Resulta mucho más conveniente practicar el Feng Shui como una ciencia. Claro. Me quito el sombrero. Es como... Es una ciencia. Para que el Feng Shui... Esto es una clara ciencia. No, no dice que es una ciencia. Dice que es más fácil si lo haces ciencia. No, espérate. Dice que es más conveniente practicar el Feng Shui como una ciencia. Espérate, vamos a ver cómo es practicar el Feng Shui como una ciencia. Pues practicar el Feng Shui como una ciencia sería decir... ¡Oh! Si muevo este mueble... ¿Me da más buen rollo, sí o no? Pero... ¡Oh, no afecta en nada! Por lo tanto, el Feng Shui no es una ciencia. Atención, atención, atención. Este enunciado, que es la hostia, analízalo. Las pruebas de la potencia del Feng Shui son, en general, parciales. O sea, no, así parciales. Que tiene sentido. O sea, parciales. El power del Feng Shui son parciales. No son totales. ¿Tan parcial como el efecto placebo? Sí, no sé. Al abordarlo como una ciencia, se recalca el hecho de que el Feng Shui no es del todo magia popular ni es del todo espiritual. Es como que está en medio. No está diciendo nada. Sí. Tampoco es religioso. ¡Te estoy diciendo lo que no es! No está diciendo nada. ¡Te estoy diciendo Señora, lo que no es! Lilian To, está usted diciendo que una puta. Esto no lo ha hecho una tía nada más, te lo digo yo. Tampoco es religioso. Pues no requiere tener fe en su eficacia para que funcione. Una polla gorda. Ha hecho una definición de religión. Ha dicho que no es religión, pero tienes que creer en esto. No, ha dicho que no necesita que crea para su eficacia. Claro, no tiene por qué tener fe, y eso es cierto. Pero eso no funciona, o sea, si ya. No crees en el Feng Shui no funciona. Exactamente. Por lo tanto, eso que pone ahí es una subnormalidad. Sí, no tiene sentido. A ver, vamos a ver si hay más autores. Vamos a salir de duda. Yo te digo que sí. Que esto lo ha escrito... Bueno, no creo, a lo mejor en el libro no. Eran cuatro esclavos allí... Cuatro chinos mal pagados. Si lo ha habido, no está acreditado. O sea que... Pero no está acreditada ni ella. No. Se ha acreditado los que han hecho las ilustraciones. Lo que a mí me consta, lo ha hecho... Espérate, ¿cómo se llama el de la firma del principio? Mario Mames. Mario Mames. Por lo que a mí me consta, lo ha escrito ese hombre. ¿Qué es exactamente el Feng Shui? ¿Lo leo? Sí. El Feng Shui caracteriza a la ciencia china en el mismo sentido en que el espectro electromagnético caracteriza a la ciencia occidental. Espérate, espérate. ¿Cómo el espectro electromagnético caracteriza? Bueno, da igual. Que aplica los términos de las emisiones luminosas visibles e invisibles del espectro electromagnético. ¡Esto es lo que te preguntaba antes! Para definir lo que calla, nos rodea. Calla, calla. Estos son los chakras que te estaba preguntando. ¿Qué es la energía? La energía, que sí. Fluye por tu casa, mm, para que el Feng Shui. Esas energías que no se pueden medir. ¿Mm? No, pero aquí dice que es como el espectro. O sea, es lo mismo que el espectro electromagnético. Que tú no lo puedes medir porque tú no tienes aparato. Pero la ciencia lo hace. Pero yo puedo, aunque yo no vea esas luces. Se pueden medir. Calla. La de Feng Shui no se puede sí, medir. Sí, mi brújula del 5 amarillo lo Las líneas de energía chi a las que se suele hacer referencia en el Feng Shui son la base de toda su práctica. Se las puede comparar con las líneas de energía invisible que constituyen el espectro de ondas electromagnéticas, que quizás se puedan definir mejor de corrientes terrestres en la atmósfera. No. ¿Yo, alguien es capaz de leer este libro? O sea, en serio. No, el que fue relajado. Es muy doloroso, tío. No tiene sentido. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Pero no es la definición de Hong Kong. Es una... es un apéndice. Episodio 1. Hong Kong. Exactamente. En casi todos los edificios de gran altura de Hong Kong se han tenido en cuenta elementos de diseño basados en las buenas prácticas del Feng Shui. Esto, además de la situación de la ciudad alrededor de la bahía, ha contribuido a su éxito económico. Esto me lo creo, ¿eh? Esto puede ser que de lo poco que... No, sí. ¿Tú sabes cómo son los putos chinos? Que no ponen el... Que se saltan el ¿qué piso número 13. El 13 no, se saltan el... Dice 1, 2... El 9, ¿no? Creo que es el 4 o el 8, no me acuerdo. Que dicen 7, 7 y medio, o 7 con 1 y 9. Pero al parecer está súper extendido, ¿eh? O sea, yo me creo que hagan las construcciones en plan urbanística. Sí, puede en su ser. Su puta locura de chino, o sea. Puede ser. ¡Mira el Buda! ¡Está todo aplastado! Sí, un Buda ahí dibujado. Las instrucciones son bastante feas. Si normalmente un Buda es un gordo aplastado, puede estar triple. Y el cántaro este, ¿qué es? Medio que es el cántaro, tío, a ver si algo del cerdo o algo. Métodos para la activación de la riqueza. ¿Pero tiene que ver con el cántaro? Sí. ¿Cómo preparar un jarrón de la riqueza? Coño, pero este jarrón es la hostia, tío. Sí. Elige un jarrón con tapa. Si no tiene tapa, no vale. Uno de los que vas a hacer tú en tu clase de alfarería. Ajá. Lo ideal es que el jarrón de la riqueza tenga la boca bastante ancha, cuello estrecho, cuerpo grueso y base ancha y sólida. Tengo una olla en mi casa, ¿eso vale? Sí. Yo creo que reúne todo lo... Yo creo que una vez llega a la página... ¿Qué página es esta? 175, creo que esto ya han dicho. Mete esto ya dentro de la base. Oh, Dios mío. Reúne los artículos siguientes. Aquí estamos entrando ya. Vamos a tener que hacer una quest. Y ponlos dentro del jarrón. Manualidades completamente, tío. Tres monedas de oro atadas con corcel rojo. Espérate, yo no tengo tres monedas de oro, no, Carlos. ¿Qué significan la riqueza multiplicada por 10? Sí, pero... Pero si me puedo permitir tres monedas de oro... Creo que la riqueza ya la llevo bien. Yo creo que alguien que se compra este libro en serio puede creer que su moneda de euro es de oro. Es de oro nórdico. Pero está... It's something. It's something. Nueve monedas chinas en un envoltorio rojo que significan el dinero que se dona como obra de caridad. 10 cristales naturales transparentes que aseguran la tranquilidad en la vida. Lo voy a leer con voz de Carlos Jesús, si no te importa. Sí, sí, sí. 10 bolsas de lapislázuli, que significan lo mejor de los tesoros del mundo. 5 tipos de alimentos secos guardados en bolsas de plástico. Pueden ser, entre otros, arroz, dal, cebada, sorgo, mijo o judías. ¿Qué has dicho, segundo, dal? Dal. Paquetes de piedras semipreciosas o diamantes verdaderos. Semipreciosas. Y joyas, tío, de oro. Si tengo todo eso, no necesito hacer un jarrón de la riqueza. Sí. ¡Oh! Tienes que colocar dentro del jarrón tierra de la casa de un rico. ¡Tierra de la casa de un rico! ¿Te quería encarado, tío? ¡Dinero del bolsillo de un rico! Estoy bailando. ¿Cómo se consigue dinero del bolsillo de un rico? ¡Robando! ¡Robando cartera! ¡Que no hay dinero para el Feng Shui! ¡Ay! Es el mismo señor que se mete en la puta obra, tío, para robarle a la corporación, tío, el dinero y yo. Retratos de 6 personas ricas, hombres o mujeres. Y yo, pero o sea, ya... popstars, puedes meter Katy Perry, Beyoncé. Pero esto ya un rito satánico, tío. Tienes ahí las 7 fotos. ¿Cuánto has dicho, tío? 6. Tienes a los 7 presidentes, uno de Coca-Cola, otro de Pepsi, otro de... Todo SEO ahí. Una imagen de una rica mansión. Rica, supongo que sepa bien, ¿no? Sí, yo, esto cada vez más coreano. Dinero, tío, de 9 países ricos. O sea, ¿cuáles son los 9 países más ricos? Pues dinero de esos 9 países, ¿vale? Uh-huh. Y yo... Una vez que hayas llenado el jarrón, échale. Necesitarás 5 piezas de tela de algodón cosidas en forma de paños, sí, seda, cuadrados. Ya quieres seda ahí de primera ley. 5 cordeles de algodón con los colores de los 5 elementos. Cubre el jarrón con su tapa y consagra el jarrón. ¿Puedo leer? ¿Puedo seguir leyendo? A continuación, abra la tapa. Ha conseguido usted $1,000,000. Bueno, ya creo que ya me he hartado un poco de este feng shui, sí, total. Sí. ¡Feng shui total! Mira, hay un tío aquí con una metralleta. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué hemos podido aprender? De... No sé. Tendría que revisar. Me quiero leer este. Como años. Primer contacto, yo creo que... Sí, yo creo que hemos aprendido mucho hoy del feng shui. La, sí, concha. El pez doble. Esto es lo de las 8 mansiones, que no hemos terminado, ¿eh? Fuck it. Vamos a pasar retrasados. ¿Qué te ríes? Yo no quiero meterme aquí porque creo que nos vamos a meter en un jardín de 11... En un jardín de 11 varas. No en una camisa, en un jardín. De 8 mansiones. De 8 mansiones orientado. Porque creo que, no sé, puede ser muy cruel el ritmo de este libro, pero bueno. Sí. Estoy intentando localizar. Pero no nos podemos. No puedo dimitir antes de meterme con los retrasados, ¿no? 1960. Estamos hablando de que 1960. Que 1960. Que se publicó este libro. Es una canción que es así. Siéntete libre de. Ah, está hecho de. De tela. De tela, tío. El un libro hecho. Viejo, claro. De los que no tenía dibujo en la portada ni nada. Yo lo cierto es que ya he visto este libro. Y así que voy directo al grano, que a buscar. ¡La foto! La foto. Este libro tiene. Cada cierta España tiene, por ejemplo, capítulo sexto. Estos números romanos es 7, ¿no? Sí, sí. Perturbaciones de la memoria. Uh-huh. Ya, a continuación pasas en la hoja y ves pantalla. O sea, pantalla no. Página entera a un puto crío retrasado, tío, con cara de mala leche, tío. Como si lo hubiesen tenido reprimido en una cárcel, tío. Míralo. ¿Qué le pasa al chaval? Este es. Atención. Dato médico. Ajá. ¿De cuándo es el libro? 1960. Aparece un niño que está así como un poco empanado mirando para arriba. No, sí, un sí, poco no. Sloth. No tiene por qué ser retrasado por la foto. Pues un poco sí, así. Sí, es retrasado. Y, o sea, este niño tiene, dato médico, imbecilidad microcefálica. Imbecilidad. Sí. Uh-huh. También había uno muy gracioso que ponía... ¡Vamos! Este ha sido también súper gracioso, Carlos. Tratamiento. El de esta enfermedad es todavía inseguro y de estricta competencia médica. El educador podrá ejercer una acción beneficiosa con los jovencitos beisdowianos. ¿Cómo? Y pensaba que iba a decir imbecilodianos, ¿no? Ya por ponerle un nombre. Que en formas leves del trastorno frecuentan regularmente las clases, evitándoles toda ocasión de irritación o excitación. Procúreles un ambiente de calma y serenidad. En la alimentación debe determinar el uso abundante de la carne y sustancias estimulantes. Las vacaciones pueden tomarse en la llanura o en la montaña, pero es desaconsejable para ellos el mar. Pero, espérate un momento, ¿te dicen cómo saber, cómo identificar a esta clase de personas? ¿O es la foto y ya está? La foto. La puta foto, o sea, pones a un chaval, pones a un puto chaval, le dice que es imbécil microcefálico... A lo mejor ese término sí. Y le dice que puede ir al campo. Pero no a la playa. ¡Gracias! O sea, no. Pero hay. ¿Cómo se llama el libro? Psicopatología y educación. Pero no sabemos si ese término a lo mejor sigue existiendo hoy en día. Imbecilidad, sí, microencefálica. O sea, que tiene. No sé lo que es la microencefalia, pero. Por primera vez en mucho tiempo tenemos internet. ¡Oh my god! En el estudio. Vamos a buscarlo. Así que lo voy a buscar. Habla. Hago un corte. Acabo de teclearlo y he dado al enter. Ajá. Estos son momentos de tensión. Que te estás diciendo que microencefalia no quiere decir cabeza pequeña, o sea, cerebro pequeño. O sea, es... Sí, pero ya no lo llamarán... ¡Embecilutus ya... microcerebrutus! Ya no lo llamarán así porque no aparece. No, es que... O sea que no. A lo mejor esto es otra enfermedad. De hecho, aparece un PDF que es evolución del concepto social de discapacidad intelectual. O sea, un tío que está hablando de el cambio de cómo se ha tratado esto. O sea, no esta existe. Mierda, o sea... No existe ya así. Pero a mí me encanta, este en concreto me encanta. La cara del niño y el pie de foto. Hostia, tiene una cabeza muy grande. Mira, te voy a decir, parece un niño normal. Sí. Es como... Es no un... parece el niño más listo de toda la clase. O sea, un poco Juan. No, por tu puta poco madre. Lento. No, se ve bastante normal. Excepto que sí que tiene el cuerpo bastante más pequeño para lo que es la cabeza. Vamos, no le pasa. El problema... Pie de foto. Es que el doctor me dijo que soy débil mental. ¿Débil mental? O sea... ¿Débil mental? Claro, o sea, que sí. O sea, ¿este chaval qué le pasa? Pues, débil mental. O sea, ven... Además por la foto, porque dice, con el nombre de demencia precoz, joder, y esquizofrenia, se entiende una enfermedad constitucional caracterizada por los siguientes síntomas fundamentales. Disociación psíquica, que se manifiesta sobre todo en la incoherencia de la conducta. Eso es que tiene un problema mental. Reducción o pérdida del contacto vital con la realidad del ambiente. Vamos, que se golpeaba con las paredes. Esto... Eso sí que pasa. Eso me parece una descripción. Había un chaval que sabe que en el colegio, ante la junta, por lo menos metía. Antiguamente, ya no lo hacen. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ya no lo hacen. Mi hermana tenía un chaval que iba en silla de ruedas, vamos. No le pasaba silla de ruedas no es retrasado. Pues nosotros teníamos un retrasado en clase, sí, nosotros... retrasando al resto de gente. Pero, bueno, es que... Sí, no lo niegue. Bueno, no lo niegue. No me sea... En mi clase... No hagas doble moral. Vale, no, escúchame. Okay. Déjame hablar. Tranquilo. ¡No! ¡Te puedo hablar! ¡El mentalismo me estaba llegando! Yo tenía en mi clase un síndrome de Down. ¿Y yo también? ¿No? Sí. Tu clase era el bestia. Sí. Había un no era síndrome de Down. Sí, yo tuve dos, bueno, que eran gemelos. Y después tuve al loco. Pero es que ese era un tío, era un tío alto que no coordinaba, era un bruto. Sí, porque tenía 5 o 6 años más que el resto. Ya. ¿Y qué iba a decir? Yo lo que digo, que esa gente. Esa gente. que si tiene un problema mental, ¿no? O sea, síndrome de Down, lo que sea. Tendría que estar en una clase en la que hay un profesor que le preste atención. No meterlo en una clase con otros 30 niños. Además, solo metían a uno. O sea, es un chaval que tiene síndrome de Down rodeado de 30 chavales que se van a reír de él y que no se van a ser sus amigos porque tiene síndrome de Down. Y que va a estar en clase presenciando unas clases que son avanzadísimas para su nivel. ¿Sabes? Sí, yo entiendo que te haga... Yo entiendo que sobre el papel... Claro. Suena muy bien, de inclusión, no sé qué, su puta madre. Sí, que se pueda relacionar con el resto de niños y tal. Eso no, es que no puede funcionar en la vida, o sea, era absurdo, tío, porque había muchas veces que yo tenía el loco ese. Le daban ataque en la clase, tiraba cosas, no sé qué, interrumpía las clases. Entonces, ¿cómo pretendes que el resto de gente aprenda? Y que ese chaval aprenda algo. Es que es lo peor de ambos mundos, es tío. Es que además los niños son muy crueles. No va. Son súper crueles. Además, aunque fuesen lo más amables, ese chaval a lo mejor no va a cambiar su conducta. Es que problema. Que vamos, que nosotros hemos vivido de chicos. Yo lo he vivido, tío. Y yo pienso que no ayudó en nada a esos chavales. Porque el profesor que está ahí quiere dar su clase de conocimiento del medio, que es lo que él ha estudiado, historia... Y no bueno, quiere tener que estar pendiente de un chaval que tiene unas necesidades más allá de lo que él ha estudiado en su carrera. No era solo el maestro de la clase nuestra, o sea, nuestro tutor, sino también había un profesor especial para... Bueno, yo eso no lo he visto. Sí, que venía de cuando en cuando. De hecho, cuando le daba un ataque gordo, jamás, que salía corriendo de la clase, pues yo me acuerdo que estaba en la clase al lado tuya, y de repente de cuando en cuando se escuchaba el puto loco gritando, ¡ah!, golpeando la puerta, y lo tenían que sacar y se lo llevaba y no pasa nada. Bueno, tampoco se lo llevaban con las camisas de fuerza ni nada, ¿no? Pero sacaban las mangueras de agua. No, era como, deja que haga lo que quiera. Venga, vamos al patio. Y ya el chiquillo pues se calmaba y tal. Y ya volvía a clase. Pero eso es lo que yo recuerdo. Yo no estaba en esa clase. ¿Qué ayuda eso? Es que claro, tendrías que tener un profesor para cada niño de esos. Es que esa es la idea, tener un grupo de 5 o 6 y que tenga un profesor que de verdad sepa, que de verdad entienda la necesidad de ese chaval. No un tío que ha estudiado historia en la universidad y ha hecho unas oposiciones de magisterio. Ese tío, ¿qué coño sabe? Que ha hecho la magisterio y ya está. Ese tío, ¿qué polla sabe de cuidar a un chaval que tiene necesidades especiales, tío? Nada. O sea, yo espero que eso no siga así. La verdad es que no lo sé. Me he saltado muy rápido a decir que no siga así porque he pensado... Coño, creo que sí. Mi hermana estuvo con un chaval... Bueno, mi hermana. Hace 3 o 4 años. No, pero eso... Pero no, son más. Esto en primaria, porque claro. Claro, en instituto ya... Estos chavales desaparecen del mapa. Es triste que suene así, pero es que desaparecen. Es que no, es que era un programa absurdo. Era una idea absurda que jamás debería haberse llevado a cabo. Y ahora... Vamos a reírnos de otro. ¡De otro de esos! Este es síndrome de Down, claramente, ¿verdad? Sí. Este... Mogolismo. ¡Mongolismo! No mongolismo, sino mogolismo. Ah, mogolismo. Mogolismo. Vamos a ver qué es el mogolismo. ¿Morales? O sea, causas de... Son anomalías morales, Carlos. O sea, que este síndrome de Down no es moral. Son delincuentes constitucionales. ¿Te has enterado? Delincuentes constitucionales, ¿eh? Sí. Por los que tienen una conducta mala, antisocial, por efecto de impulso inherente a la misma... Vamos, que está puto loco. No sé, yo me estoy sintiendo identificado. Sí, son todos un poco iguales, yo ¿no? Yo siempre he sido un poco delincuente constitucional. Carlos, eres mogolista total. Es mogolo. Las malas compañías, dice. Es un punto bien conocido del educador, la triste influencia de la compañía de muchos, ya iniciados en el camino del mal o precozmente corrompidos, puede ejercer sobre los demás jovencitos todavía ingenuos. ¿Lo ves? Este médico, G. Lorenzini, me está dando la razón a mí. Este chaval, corrompido por el mal, mogolismo, retrasa al resto de chavales. Es lo que está diciendo. Sigue leyendo, por favor. Sí, es súper interesante esa parte. Ahora voy a ver quién ha escrito este libro. G. Lorenzini. Pero esto es un... Traducción... Da igual, era muy interesante. Voy a conseguir... Sigue por donde ibas. No, no, por otro lado. No, sigue por donde ibas. Me estaba interesando, joder. Dado que el adolescente es fácil de sugestionar y en él no se ha desarrollado suficientemente el sentido crítico de los sentimientos morales y el poder de autonomía y de inhibición. O sea, que va a volver al resto de jóvenes todo loco. O sea que tú y yo... Estamos como estamos. Por culpa de la Junta Andalucía. De los putos locos, ¿no? Que no, me den no. Una paguita. Es así. Este factor social de las malas compañías hace sentir, como es natural, su influencia, bla, bla, bla, bla. Si me siento sobre todo, muchachos. Esto es lo típico. La mala prensa. La prensa de hoy... ¡La mala prensa! ¡Episodio 3! ¡A mí me gusta! ¡La mala prensa! Es que Lorenzini se pone a despotriar contra los periódicos. Claro. ¡Porque sí! ¡Porque es su libro! Y de la mala prensa. Cuando diga prensa voy a leerlo con voz de... La prensa de hoy contribuye lastimosamente en mucho a la perversión de numerosos jovencitos y a falsear la rectitud moral de muchas conciencias juveniles. ¡Putos periódicos! ¡Putos periódicos! Actualmente... Este no es el sitio de hablar de eso. No, cállate. Actualmente... De perdido al río, tío. Ya que he hablado... Actualmente pululan las novelas de todas las especies. Desde la policíaca a la amorosa. ¡Que me lo pervierten! Se añade a esto un diluvio de revistas de aventuras, de diarios ilustrados, etcétera. Y los chaveos ni habla, o sea, era demasiado moderno para él, tío. Sí, que eso no existía, no existía, tío. Eso no existía, tío. ¿Cuándo llegase los tebeos? ¿Va a llegar? No creo. Ah. Pero supongo que sería viejo y lo conocería. Hombre, en los 60 había muchos tebeos, o sea, pero lo que te quiero decir es que este tío es tan viejo que ni los sabe, ni los conoce. Para él es como una novedad. Es desgraciadamente un espectáculo muy frecuente ver a jovencitos... Jovencitos. Léelo así, tío. No, es que así, cabrón. Es que pone jovencitos. Con una seriedad que no entona con su edad. Porque leen. Ajá. Que no deben de leer. No deberían leer. Pero tampoco se unten con... Antes he dicho de la calle. Como antes decía, peligro o malo encuentro se presenta sobre todo en los muchachos que tienen acceso demasiado fácil a la vida en la calle. No sé por qué te quejas ahora de que leen. Hijo de puta. ¿Qué quiere? ¿Qué espera de mí? Absorto en la lectura de páginas de periódico ilustrado y de aventura. Sigue, ¿qué espérate, que se pone en modo interrogativo. ¿Qué contienen de ordinario tales periódicos? Las más veces, las informaciones e historias que se desarrollan en ellos van asociadas a escenas de violencia, hurtos, homicidios. Espérate, que sigo leyendo. ¡Aventura amorosa! Eso es como... ¡Hurto, homicidio, amor! ¡Es la polla siempre! Llevada a cabo por bandidos, detectives aficionados, gánster, enamorados. No, eso lo añadió yo. Historias y de dramas pasionales. De célebres criminales, de... Y yo, y sigue con las comas, ¿eh? Yo, he hecho una puta maravilla. De degenerados sexuales, etcétera. Es la tercera vez que usa etcétera. Añádese a todo es... Es que está en la máquina de escribir, súper, todo, quitándose la corbata, ¿sabes? El cuello de la camisa, y todo, y además, hijos de puto, y además, amor, y hurto, y... ¡Oh! Y sus goterones de sudor, ¿sabes? En plan, cayéndole por la frente, y yo... ¡Oh! ¡La perversión! Y todo por un mogolismo, que es un síndrome de Down normal y corriente. Sigue, por favor, y esto es lo mejor. Yo, que hay una sección luego abajo de cine. El y cine. Yo, sigue. Y yo estoy emocionado, Tales descripciones... Espérate, ¿por dónde iba? Me he perdido. Operación de los jóvenes... Ahora, cuando llegues al cine me lo deja. Sí. Muchos diarios... Son también, a menudo, escuela de inmoralidad y de delincuencia por la descripción vívida de relatos perniciosos, reproducidos en la llamada Crónica Negra. ¡Malditos negros! Eso es la crónica negra es de crímenes. Ah. Como por ejemplo el periódico El Caso. Da igual, ¡malditos negros! Tales descripciones, hechas quizás fríamente y casi cínicamente, con el solo fin de satisfacer lo más posible a la curiosidad de los lectores. Eso es prensa. Tienes razón. Porque... Acaban por entumecer la sensibilidad moral de muchas conciencias de frente al mal. Eso ya... Eso ya lo digo yo. Además tiene un efecto funesto de sugestión en muchos individuos psicopáticos. Ah, bueno, hemos vuelto a nuestro tema. Está bien. Pues los empuja fácilmente a repetir los hechos desastrosos. Eso es verdad. Ahí tienes razón. Un momento. ¿Hubo unos primeros efectos desastrosos? Cuando, o sea, hay un crimen y tú lo sacas en el periódico con todos los detalles, después tiende a repetirse. Porque es como que alguien lo ven y un tío que iba a matar a alguien. O sea, no estoy diciendo que alguien que... ¡Oh, mi vida es normal y perfecta! Sí. ¡Voy a abrir el periódico! ¡Oh, qué horrible crimen! ¡Voy a hacerlo! No. Estoy hablando de un señor que ya de por sí va a matar a alguien. Lo ve y decide que su próximo movimiento va a ser imitar esto. Sí, hay un vídeo... Lo puedo pasar. Hay un vídeo muy famoso en YouTube cada vez que hay una matanza allí en América. ¡Hay más! En Reddit se pone en portada el vídeo de este señor que dice... Vamos a ver. No deberíamos... Ustedes que están en prensa, no debería hacer esto, pero esto, lo vamos a hacer. Esto refiere a no enseñar armas, enseñar la cara del asesino y su nombre con una bandera americana de fondo. Sí, no convertirlo en antihéroe. Sí. Bueno, la bandera americana y sangre, ¿no? Manchando. Claro. No convertirlo en antihéroe, porque después hay más matanzas. Bueno, pondré el vídeo, es muy interesante. Es de desear que las autoridades competentes y los organismos sociales frenen esta puta mierda. No, espérate un momento. Yo me lo imagino así a G. Lorenzini. ¿Qué me ha pasado? Que los órganos sociales que cuidan del orden y de la moralidad intervengan enérgicamente para poner freno a esto. Bueno, los órganos sociales... Yo creo que este libro no lo ha escrito G. Lorenzini. Creo que lo ha escrito el traductor, muy amigo de Franco. Y va... Yo voy metiendo por aquí lo que me interesa. Puede ser de... Sí, de 1960. Ya de época de Franco. Esta intervención restrictiva construirá una verdadera y grande contribución a la reconstrucción moral de la sociedad. Bien, cine. Quería cerrar el libro así. Cuando acabe, tío, cine. Cierra ahí la tapa. El cine. El mal cine tiene una acción todavía más funesta que las malas lecturas. O sea, el mal cine. No, pero... Transforme 4... O sea, no vayáis a ver Tortugas Ninja porque no, es mal cine. Solo podéis ver, pues... ¿Qué pasa? ¿Que solo Michael Bay hace películas malas? Claro, ¿eh? Solo podéis ver, pues, todo Christopher Nolan y todo cosas de esas. Claro. Ejerce una verdadera fascinación, especialmente en la juventud, en la que hace revivir las escenas pasionales que se desarrollan en la pantalla. ¡Malditos enamorados! La invade toda y la sacude hasta en sus más íntimas fibras. No es... Esto ya no es enamorada, es lujuria. Lujuria, maldita sea la lujuria. Para darse cuenta de la acción fascinante y poderosa del cine, y también de la prensa lo escribe con mayúscula, la prensa... No, hemos dicho que la prensa sea la prensa. Sí. Téngase en cuenta la peculiar situación psicológica del muchacho. Cada joven, y en especial cada adolescente, es instintivamente, por su anhelo hacia el ideal, un adorador y un admirador. Los héroes, a menudo tristes figuras, gángsters, asesinos, matones, que el cine les presenta, dejan honda impresión en su imaginación, y todo aquel conjunto de irrealidades, de fantasías e idealización que les ofrece la técnica cinematográfica, hacen vibrar su sistema nervioso en proporciones desconocidas para el adulto. Es gravísimo el error que cometen muchos padres y educadores que, al valorar y juzgar los espectáculos cinematográficos a los que envían al adolescente, se fundan en su modo de sentir y en su reacción moral, que en la edad madura, con el contacto de experiencias vividas, ha perdido cierta forma de sensibilidad. Que los niños no entienden. No entienden. Que los niños no entienden estas cosas. Que tú no puedes llevar a un niño al cine y los niños no entienden. Yo nunca he visto una película sin saber que yo estaba viendo una película. ¿Nos entendemos o no? Ni de chico, ni de adulto, ni nada. Y yo, o sea, es que es una... Hombre, sí, ¿no? Un poco, o sea, no te metes en la película y tal, pero un poco sabes que... Yo jamás he visto una película sin saber que estaba viendo una película. ¿Eso qué te quiero decir? Entonces coincidimos. Es que es absurdo, tío. Es que es como decir que yo qué sé. O sea, si a la persona a la que vas a disparar no tiene píxeles, no le dispares. Es una persona de verdad. Así de fácil. O sea, no... Mira la definición, ¿no? ¡Mira la definición! ¡Mira la definición! Es 4K. Exactamente. Pero, Carlos, el futuro que hay en la definición es más grande. Será más difícil. Me temo que no. Oh. Nunca más me he despertado. ¡Oh! ¡Minecraft es el mundo real! ¡Oh! Y he corrido a pegarle puñetazo a las paredes. Eso nunca me ha pasado, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que, y yo, ¿por qué la moralidad esa de que no? Es que los niños no entienden las cosas. Sí lo entienden, y yo. Entienden perfectamente, tío. Lo que sí les puede afectar si sale algo grave, o sea, son más sensibles al susto, al impacto. ¿Y? O sea, pues, nada. Realmente. Yo viví en Estrés de Parte 2 cuando tenía... Tú eres un caso perdido, 6 años, y yo. Por supuesto que muchos de esos frames están grabados en mi memoria, pero... ¿Y qué? ¿Eso significa que voy a salir a matar gente? Sí, eres mongólico de eso. Me impactó. Pero ya está. Es que no entiendo qué hay más allá. Ellos nunca... No... O sea, no sé. ¿Y mi padre qué? Mi padre veía Robocop conmigo. Ese es el problema, Carlos. ¿Qué problema hay en eso? No sirve. Necesitamos un grupo de control, Carlos. Pues tú. Yo he visto toda mi vida Disney. Pues entonces. O sea, mírate tú lo lento que eres tú, Jao. Y las rápidas reacciones que tengo yo. ¿Qué dices? ¡Wow, división! ¡Wow, división! que los niños que le pongáis cualquier película, da igual, coño. Sí. Que no hay. Ah, hace poco viví una historia así, tío, te lo conté. Sí, me lo contaste en la. Que fui a una tienda de TVO que hay aquí en Sevilla. Y había una típica adolescente de esta enfadada con el mundo ahí, con los brazos, con las manos metidas en los bolsillos. Y la madre entra en la tienda detrás de ella. Y dice, ¿te puedes sacar las manos de los bolsillos? Lo primero que le dijo. Uy, por favor. Hija, sácate las manos de los bolsillos. Sí, ¡qué mala educación, eh! Sí, sí. ¡Madre sí. mía! Y después... ¿Esto no lo contaste? Eso no, es que, coño, tenía que escribirlo por WhatsApp, no había contado todos los detalles. Y después se acercó al mostrador de la tienda, tío, y le empezó a echar la bronca a la dependiente de cómo le podían vender a su hija esa depravación, ¿no? Que era un manga. ¿Cómo ha podido vender este sexo tan duro? Que desde aquí recomiendo, que se llama Buenas noches, Pum Pum. Que es lo más blanco que, o sea, no es para niños, pero no es especialmente... No sé, no lo he visto. En fin, yo qué sé. Y le estaba echando una bronca a la de la tienda. Y... Pero eso ya es lo que no entiendo. Yo puedo entender que si te vende sexo, o sea, hentai. Si pero es que no lo era. Llega tu hija de 12 años con hentai y dices... Es que aún así, ¿qué culpa tiene la vendedora? Hombre, eso es otra. Los de la tienda, o sea, no tienen ninguna culpa. O sea, tú eres su padre. No yo, que soy independiente. O sea, que aparte... Pum Pum está bastante bien. Es una lectura muy adecuada para... ¿Por qué te cabrías? Pues si ves que no es para tu hija, lo descambias y punto. Sí, eso es lo pero que claro, hizo. Es que ahí es donde entra la tía que estaba de dependiente, que era una máquina, tío, porque no solo consiguió que la situación no fuera más, sino que fue todo amable, descambió el de eso y después consiguió que gastasen más dinero. Porque sea, que no es una cara bonita allí puesta. La No, esa tía sabe. Consiguió que gastaran más dinero porque empezó a recomendarle otras cosas más suaves. Y está Carlos de fondo entre la estantería. Profesional. Sí, yo profesional. Pero claro, le recomendó un manga de gatos que hay, que no sé qué coño es. Coño, más cuco, más infantil. Ya, pero es que la niña no quiere eso. No. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú con 12 años no quieres leer esa mierda. Yo quiero leer algo que realmente sea interesante. De hecho, yo con 12 años lo que quería leer era muerte y destrucción. A mí nunca me han censurado nada. O sea, esto también lo hablamos, ¿no? A mí tampoco. O sea, que llegue tu padre o tu madre y te diga... No, hijo, esto no lo puedes leer. Es que si ese niño tiene la edad suficiente como para saber que un libro existe y creerlo, yo creo que tiene la edad suficiente para tiene la edad suficiente como para comprarlo y llevárselo a su casa, tiene la edad suficiente para leerlo. No, yo creo que no se puede encontrar ninguna sorpresa y... ¿Y qué le va a pasar? Se puede traumar un poquito. ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué trauma? ¿Qué le va a pasar? No sé. Que si lee, yo qué sé, ¿qué puede leer? ¿Qué es lo más...? Extremo, que seguro Tsukiroji o algún manga de estos de tentáculos follando. Que lee eso, ¿qué le va a pasar? No le va a pasar nada. Le va a pasar al padre que le va a estar preguntando: papá, ¿por qué se meten cosas por ese boquete? Con 12 años ya sabes. Tú sabes WhatsApp. Tú sabes ya lo que está pasando. Sabes ya. What's sabes, the deal, ¿no? Exactamente. Tú sabes ya lo que pasa aquí. No me cuentes historia. Pero los padres no. Es como. Es cierto que la edad en la que los niños van conociendo más estas cosas se va retrocediendo. O sea, yo pienso que no. O es que los padres siempre dicen que a los 18, no, esto hasta los 18 no tal. Es al revés, ¿no? Cada vez se va adelantando, ¿no? Exactamente, es lo que te quiero decir. Claro. ¿Es cierto eso o es un mito? Yo no lo sé. Todo esto. Yo es que tuve un ordenador en mi casa desde que tenía. No recuerdo. No tenía ordenador. Es que una vez que tienes internet, ya la has cagado. Ya no hay, o sea, no si hay vuelta atrás. Y además hoy día, tío, que no es solo internet, es iPad, teléfono móvil. No, una cosa sí te digo, en mi época nada más que había el Messenger. ¿Mm? Y Google para minijuegos.com, ¿no? Y Dios bendiga, no habéis vivido yo de adolescente lo que hay ahora, tío. Porque Facebook. Imagínate de adolescente tener 20. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tener todo eso de adolescente y yo, eso es eso sí que es un peligro, ¿eh? Eso es una presión, eso tío. Eso sí que es un peligro, tío. Eso no lo he vivido yo. O sea, yo nada más que tenía el Messenger que era conversión 1-1 y no se grababa, ni era foto, ni había vídeo. Hay tanta meta en esa mierda, tío. No es solo ya que estés hablando con la persona. Es que le has dado fab a esto. Si ¿Y quién hecho? Le ha dado fab? ¿Quién de tu clase le ha dado fab a tu foto? Exactamente. ¿Sabes? Tío. Te digo, eso me parece más peligroso que cualquier cosa que pueda leer, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. De hecho, porque... Bueno, no, y lo que no te pueden decir a la cara, pero eso más o menos con el Messenger. Yo es que no hacía mucho caso tampoco al Messenger, te voy a decir. Que he ido a buscar. ¿Tú no hacías caso al Messenger? Porque el Messenger fue toda mi... Sí, pero no he tenido problemas. O sea, con los que no me llevaba bien no hablaba con ellos. Ya, claro. Los niños de ahora en Facebook agregan... Sí, solo a sus amigos. Tiene que estar todo el mundo, tiene que estar toda la clase. No creo. Yo creo que sí. Quizás solo se agregan los amigos y sigue estando todo igual que cuando el Messenger. Yo creo que no. Tendrás los círculos, en plan, a lo mejor... Claro, eso te digo, los círculos. Y si no estás en ese círculo... No, no, guay, eres eso un pringao. Eso es estilo americano, eso no me lo tengo que creer yo. Eso es otra cosa, tío, porque en las películas americanas siempre sabes lo de... El rango, ¿no? De la clase, sí, sé qué. Sí, ese popular y toda esa mierda. Nunca vivimos eso, tío. No, aquí en España no. Yo creo que es porque en España nada más que hay una clase. O sea, en España la gente tiene una clase. Ajá. Y nada más que hay esas 30 personas que tú conoces de esa clase. Mientras que en América la gente comparte clases. O sea, tú... La gente sabe... Todo el mundo sabe quién es Jimmy el Rubio porque todo el mundo tiene una clase con él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, en el instituto un poco era así, ¿no? Tampoco había... No, en el instituto había una clase normalmente. Sí, a lo mejor compartías una o dos, pero no es como en las películas americanas que se ve que todo el mundo va a las clases de todo el mundo y que la gente va a otra clase con otra persona y que no... Eso no pasa aquí, tío. Y yo creo que eso ayuda a que no haya un famosos, tío. Tú solo conoces a los de tu clase, tú no conoces a los de la clase de al lado. Eso es cierto, tío. No había que... Es verdad que comparten mucho clase y toda esa mierda. Has dado las claves, tío, de todo el tema de famoseo de Instituto Americano, tío. Y después también es que está más, más institucionalizado, tío. Porque sí, lo de que haya un viaje, un baile de fin de curso en el que hay que votar sí, quién es la reina y el rey de... Eso es muy creepy, tío. Por lo menos desde una perspectiva europea, tío. Yo voy a decir, digo, ¿qué me estás contando, ellos? Rey del anual. Nos vamos a beber al río. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta de baile, de vestirse? ¿Qué es eso, de buscar una pareja? ¿Qué carajo, tío? Pero bueno, no sé. Yo nunca he vivido eso de los populares, no sé qué, jamás, nah, tío. ¿No? En España no. No se lleva eso. Imposible, tío. Te he traído el manga en cuestión. Ah, el... porque lo estoy leyendo. El papichulo este. Buenas noches, pum pum. Que no es... No vaya es... mierda de libro, está todo rayado, tío. Que no es... No es... No es para nada... No y sé. Está al revés. Oh, Dios mío. Sí, es lo que tiene. Que Pum Pum es como un... Es fotorrealista, tío, mira. Sí, es fotorrealista, pero Pum Pum es un pollito como pero dibujado... Es lo menos fotorrealista que hay. Dibujado a lo cartoon, poder. Pero el resto de personajes sí son... Sí son realistas. Pero estos son realista. Más de manga anime, de esa mierda. Espérate, ¿dónde está la escena de sexo? No hay. Ah, entonces, ¿qué es? ¿Violencia? No, lo único que hay ahí en Pum Pum es que... Esto es la anécdota de la chiquilla de allí del... Pum Pum tiene una... eyacula por primera vez. Uh-huh. Accidentalmente, sí. Y se cree que se le ha derretido el cerebro. Ya está, eso es todo. Entonces, ¿que la madre leyó el libro? Claro, lo vería por encima y vio eso. No, pero por encima yo no estoy viendo aquí nada grave. O sea, parece un puto tebeo. Sí, es que un tebeo, joder. Pues hay gente, pues hay calles, pues hay gente y más calles. Bueno, también buscan revistas porno para... La madre se ha tenido que leer. ¿Es cerebro lo que se me ha salido por la pilila? ¿O qué? Es que Pum Pum no entiende lo que le está pasando en ese momento. Pues, es súper sano esto. No tiene nada. Súper inocente. Sí, sí, es que perfecto eso. Eso me sorprendió porque digo... Yo qué sé, si hubiese leído... Sí, eso es como la mierda esa de No Safe for Work, tío. Uy, lo he aplastado. Es la mierda esa americana de No Safe for Work y todas esas capulladas, tío. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? El otro día, tío, salió en el Rey del Lego, tío, una señora enseñando un Lego. Uh-huh. Pero como era una señora, ya era... No, golpe. No era seguro para el trabajo. O sea, estaba catalogado como explícito. ¿Pero salía desnuda o...? ¡No! ¡Era una tía normal y corriente! ¿Entonces qué? Hombre, tenía escote, pero es una tía, va a tener escote, tío. Y ya estaba marcada como explícito. Pero es que no es explícito, es No Safe for Work. No entiendo la mecánica. Sí, en mi mecánica. Trabajo no puede haber mujeres. Por eso no es Not Safe for Work. Mi trabajo no puede. O sea... No se pueden presenciar es que no, mujeres. Es que no lo entiendo, porque ahora te ves un dibujo animado que dice, esto no es seguro para el trabajo. Porque si me están viendo un dibujo... De, yo qué sé, de un anime, una portada de un anime, esto no es seguro para que lo vean en mi trabajo. Es decir, ¿no consiste eso en No Safe for Work? No sé. No quiero hablar de Reddit. No. Bueno, pues yo creo que ya con esto ha sido un episodio bastante entretenido. ¿Ya está? ¿No queda un libro más? No. Ah, pues bueno. Yo creo que ya con esto ha sido un episodio bastante entretenido. ¿Mm? Hemos hablado de Fensui Total. Ajá. Y de Psicopatología y Educación, de G. Lorenzini. Sí. Que nos ha ilustrado... Muy, sobre todo sobre la moralidad, más que sobre los problemas mentales. Sí, sí, aquí tiene soluciones y todo. Esquizofrenia. Mira, esquizofrenia es algo normal. Uh-huh. Ah, no, de esquizofrenia, entre paréntesis, demencia precoz. Bueno, uh-huh. Pues yo creo que eso ha sido todo. Ya sabéis que Juanjo no volverá al programa a partir del próximo día. Sí, porque la habéis echado. Lo habéis votado todos. Todo el mundo ha votado que te vayas, Juanjo. Joder, en una tío. Encuesta 100% honesta, las opciones eran no Juanjo dimisión y Juanjo fuera. ¿Sabes qué? Y ha salido que te vayas. Van a hacer un llamamiento por mí. Ya verás, yo voy a convencer. Si me queréis votar, hasta sí Juanjo. Creemos en hasta sí Juanjo. Lo digo en serio. Que esto ya sí, está sí, hecho. Es súper mono, hombre. Sí, súper entrañable. Estoy aquí hablando como si tuviese un que defecto. Que sí, hombre, que era broma. Que no, pero mira, ¿no? Como estoy hablando como si fuese aquí súper entrañable. Si esto es algo así, porque es súper entrañable, tío. Me está dando un poco de miedo. No, que sí. Antes de irnos, quiero hacer un llamamiento a los oyentes. Uh-huh. Enviadnos vuestros libros horribles que tengáis por casa. Pero enviar... que sean de este estilo. ¿Pero enviarlo a casa? ¿Eh? ¿Por dirección de correo? Sí, enviarlo por dirección postal. Yo no quiero ver un PDF de un libro. Quiero tenerlo y quiero ojearlo. Yo me he bastado con el PDF, ¿no? No. Quiero tenerlo, quiero ojearlo. Si tenéis libros de OVNI, sobre todo que de los que no tenemos. Si tenéis libros de no estaré en mi biblioteca de barrio, ¿no? Exactamente. Si tenéis ese tipo de libros, por favor, enviárnoslo y los comentaremos en esta magnífica sección que haremos de vez en cuando. Y me gusta leer en el podcast. Exactamente. Es bonito. Es bonito. Es muy radiofónico. Sí, es curioso. Y un momento. ¿Esto no tiene trademark? ¡Oh my god! Tengo que pensar, pondré un pitido por todo el episodio. Y dejarnos review en iTunes, ponernos 5 star en el iTunes, recomendarnos a vuestros amigos y poco más. Si nos queréis escribir cualquier cosa, si tenéis un libro o algo que enviarnos, escribidnos en el mail a mierda.posca@gmail.com, en Twitter @mierdaposca. Tú eres... Yo soy en Twitter @carloscuba_. Y yo soy... @JuanjoD. #SíJuanjo. Sí, pero a Juan no escribo ahí porque ya no forma parte de... ¿Cómo? De Mierda Poca. Sí, escribo en WhatsApp. Pero no forma parte del programa, o sea, ya no tiene... Sí, no, pero sí, Juanjo. Porque sí, que te vayas, hijo de puta. ¿Qué es mi programa? ¿Qué no? ¿Y tú quieres? Es mi programa. Que esa cuenta estaba, tenía trampa. No tenía ninguna trampa. Era anticonstitucional. El 100% de los votos iban en tu contra. Era anticonstitucional. Aquí tú y el coleta queréis hacer un pacto para dejarme a mí fuera. Que te falle. Que no. Bueno, eso ha sido todo y ya está. Nos vemos. ¿Te quieres ir? No.